quizás como también una forma de protegerlos, ¿no? Claro. Y también tomarlo como... A ver, ahí te estamos perdiendo y lo perdimos. Se nos fue. Bueno, no importa, la cuestión, digamos, es que queríamos acompañarlo en ese estar ahí en Comodoro Pi, no lo jugamos más, porque más allá de que están habituados a hacerlo los sobrevivientes y a pasar por esta circunstancia, es un momento, no es fácil, seguro. Es un momento, todos hablan de la carga que sienten de no poder olvidarse de ningún dato, de no poder olvidarse de ningún compañero, y además hay, ahora que ya no está más Cachito, también hay que decirlo, muchas veces son sometidos a aquellos que estuvieron en condición de trabajo esclavo en la ESMA, son sometidos a interrogatorios muy duros por parte de los de algunos de los abogados de los genocidas, los abogados más políticos, ¿no? Más que los abogados digamos técnicos, los que hacen una defensa política. Nosotros lo hemos visto en algunos de los testimonios de la ESMA, que hacen preguntas jodidas, ¿no? Claro, no es solamente la presión de recordar cada dato y cada detalle, como dicen siempre, sino además esto, ¿no? De a veces saber que tienen que defenderse, claro, de ataques muy feos. Claro, sí, bancarse la soberbia, incluso las provocaciones, ¿no? No, pero sobre todo van a donde pueden sembrar alguna duda, ¿no? Durante muchos años estuvo el estigma de que los sobrevivientes habían sobrevivido porque habían entregado información. Eso es un mito, pero que mucha gente quizás puede seguir creyendo, ¿no? Digamos, no era eso lo que decidía la vida y la muerte de las personas en estos lugares. Sin embargo, los abogados que saben que ese estigma existe, algunos de esos abogados meten preguntas en este sentido. Por ejemplo, sin ir más lejos, en la declaración en este juicio o en el anterior, en el tramo anterior, por parte de Víctor Basterra, como a él en el momento final de su cautiverio lo dejaban irse a su casa y volver a la noche. Él siempre refiere que para él eso implicaba, lejos de implicar un pedacito de libertad, implicó para él entender que su familia estaba secuestrada junto con él. Porque si él no, le estaban diciendo, obviamente sabemos con quién vivís, dónde vivís, si vos no volvés, los vamos a buscar a todos. Y no había posibilidad alguna de escapatoria porque estaban vigilados. Son los momentos en que Basterra aprovechó para ir sacando los negativos de las fotos que hoy conocemos de adentro de la ESMA. Y le preguntaban, pero ¿cómo? ¿Y usted cómo salía? Pero si usted estaba preso, ¿cómo salía? Si estaba secuestrado. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese es el tono hijo de puta que usan los abogados, algunos de los abogados, no todos, los que intentan hacer una defensa más ideológica de los genocidas que... ¿Y con qué plata viajaba? ¿Con qué plata viajaba? ¿Cómo hacía para viajar? Si usted estaba secuestrado, ¿pero con qué? Ese tipo de preguntas, y como Cachito es un emblema también, digo, porque además no lo hacen con cualquiera. Lo hacen justamente con los que se convirtieron de alguna u otra manera en luchadores emblemáticos, ¿no? Y eso es lo que también es Enrique Fuchman, uno de los referentes de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, que ha pasado por aquí en este Enredando las Mañanas. Arrancamos así, like, ¿no? Livianitos. Sí. Les propongo que escuchemos un tango, a ver qué les parece, porque no es un tango tradicional. Es un tango raro, escuchen. J'irai aussi sur la lune. Demain c'est sûr, je tisserai un fil de ma terre à sa brume. Et vers elle je me glisserai pour offrir des fleurs à ses dunes. Lui dire que je l'aime de plus près. J'irai moi un jour sur la lune. J'en peux plus de lit. Imaginez. Et quand le soleil m'abandonne, qu'il rougit de me délaisser, je sens le rat de l'auréole m'envahir et me kidnapper. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier, avec des ailes pour mieux grimper, au milieu de la voie lactée. J'irai moi aussi sur la lune pour un échange de